porque Él nos ama ya. Perfectos Él nos ve, porque nos perfeccionó. Amémonos, porque Él nos escogió, olvidando lo que queda atrás, hasta las canas no soporta ya. Se le llamó el deseado de las naciones, porque ustedes aman mucho, están llenos de amor. No importa los fracasos tuyos, lo que te haya pasado, tú sabes que te amamos. No tienes que sentirte alejado, porque tú has sido amado, has sido muy amado y eres amado. Y si alguien a ti no te amara, te amo yo.